perro me ladra porque no me conoce. Si llego en la noche o llego en la madrugada, el perro me ladra porque no me conoce. Si llego en la noche o llego en la madrugada. ¡Ay! ¡Pase! Me quedo apuntado.